Santana. Vamos a hablar con el secretario de Planeamiento y Obras Públicas del municipio, con el ingeniero Luciano Lafosse. Luciano, bienvenido a BCO Radio, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿qué tal? Yo soy arquitecto, no sé. ¿Arquitecto? Bueno, ahí está. No hay que hacer usurpación. Usurpación de título. Claro. Mañana descarachado, denunciado. Bueno, decime que el responsable son los de ABC. Estas cosas hay que decirlas. Claro, muy bien. Arquitecto, muy bien. ¿Estuviste en La Plata? En La Plata, sí. Bien, bueno. Orgullosamente uno recibido. Uno siempre tiene el recuerdo de la universidad en la que se forma. ¿Universidad pública? Sí, obviamente. Bien. Bueno, Luciano, te convocábamos. Parte de lo que de las generaciones que hicimos todo nuestro trayecto en la educación pública. Bien. Tanto jardín como escuela, como secundaria y también la formación superior. Bien. ¿En qué año te recibiste? En el año 2012. Tuve una interrupción y después volví a la facultad. Ah, bien. Para terminar los estudios. Bien. Bueno. Ahí está entonces, arquitecto Luciano Lafosse, ahora sí. Luciano, se reunieron con autoridades nacionales, bueno, la verdad que hubo una multisectorial, podría decirse, una mesa con distintos protagonistas, como para abordar la situación de el trazo de la Ruta Nacional 226. No sé si fue el abordaje en lo que tiene que ver la traza urbana, o puntualmente de lo que se habló fue lo de la rotonda allí en Actis y Espora, 226 Actis y Espora. Bien, ya, sí, en realidad se abordó un poco todo. Para aquellos que por ahí no saben, una reunión convocada fundamentalmente por Rogelio Iparraguirre, en el que se convocó a Vialidad Nación, a la concesionaria vial, bueno, después había todas las instituciones locales, la universidad, el municipio, y después distintas, alguna gente de organizaciones, como el caso, por ejemplo, de Estrellas Amarillas. Uh-huh. Como de alguna manera, bueno, y obviamente el Consejo Deliberante, también estuvo en representantes del Consejo Deliberante. Como esto tiene un trayecto bastante largo, se hicieron como un raconto de las distintas alternativas que se habían pensado a lo largo del tiempo. Algunas de ellas, por ejemplo, ya se consensuó respecto de la dificultad o la imposibilidad de materializarlas, como el caso, por ejemplo, de generar una derivación que pueda llevar a generar expropiaciones y demás. Entonces, lo que sí sirvió como para tratar de pensar en concentrarnos en las distintas alternativas en lo que es hoy por hoy la traza de la Ruta 226 y en el mismo emplazamiento en el que está. Entonces ahí con esa decisión un poco que se estuvo evaluando ahí, se acordó las distintas opciones que habrían. Una, por ejemplo, sería una alternativa de elevar en todo el trayecto, con lo cual que tiene un costo importante y además una buena cantidad de tiempo en cuanto a demoras para la realización de esa obra. Una alternativa intermedia en la que por ahí se planteaba la elevación de lo que es el paso a nivel, que serían pasos a distintos uh-huh. niveles en la rotonda de Espora. Y después, como última instancia, el proceso de semaforización. Entonces, como cada una de estas opciones tienen un tanto costos como implicancias distintas, lo que se acordó es, bueno, que cada uno de los que estaban ahí, tanto universidad como vialidad, como la concesionaria o el municipio mismo, aportaran a una, hicieran un trabajo de relevamiento de las informaciones que cada uno de nosotros tenemos, como para volcarlas en una mesa uh-huh. en la que estaríamos esas, por lo menos esos cuatro: universidad, vialidad, municipio y la concesionaria, como para decir, bueno, dentro de los pros y los contras que tienen todas las alternativas estas que mencioné anteriormente, decir, bueno, definamos cuál es la mejor, entendiendo cuáles son los problemas que genera cada una de ellas y bueno, tratar de también tener algún registro de las opciones que pueden llegar a mejorar las situaciones esas desfavorables que seguramente van a generarse, ¿no? Y a su vez, en el caso de una alguna de las, por ejemplo, si fuera la decisión que se toma y la elevación de la travesía urbana, cómo son las bajadas, cómo son las llegadas de a la ciudad, cómo serían cada una de las intersecciones que tendría esa ruta con la trama urbana. Luciano, no sé si querés contestarme como una respuesta personal o ya si el municipio tiene alguna respuesta. ¿Cuál de las tres propuestas ven ustedes más viable? La que nosotros siempre hemos definido que sea que es la que mejor nos parecía es la de la elevación de la travesía urbana, porque permitiría, digo, hoy por hoy, yo estoy hoy por hoy del lado de, en este momento estoy del lado de norte de la ruta 26, de este lado de la ruta 26, hay alrededor de entre 17.000 personas, 18.000 ciudadanos que todos los días van y vienen de distintos lados de la ciudad. Entonces, con lo cual, lo que nosotros pensamos que lo que debería existir como una continuidad en la trama urbana. Entonces, por eso lo que nosotros planteamos era esa como opción más adecuada. ¿Ese es el proyecto más ambicioso de los tres y el más costoso? De estos tres, sí, es menos costoso que el cambio de traza. Claro, bien. Claro. El tema es que resolvería la situación en el mediano o en el larguísimo plazo, ¿no? Sí, bueno, pues uno lo que debería tener, es decir, uno claramente tiene que tener, tiene que tener un esquema de para el mediano plazo, por lo menos, y bueno, es decir, bueno, entendiendo que sí es el mediano plazo, bueno, tendría que tener cuáles son las contingencias que debería resolver en el mientras tanto. Entonces, bueno, ese es el trabajo que ahí en este caso adquiere relevancia el proyecto que se realice y que se proponga. A ver. Por ejemplo, el caso de la gente de la organización Estrellas Amarillas lo que planteaba es generar una derivación para el tránsito que es pasante de la ruta 226, y ellos hicieron un estudio y ahí nos mostraron los datos respecto de que si en vez de pasar por la ruta 226, que se haga la derivación por la ruta 30 y después la 74, si uno va en el sentido de Azul o La Barría hacia Mar del Plata, entonces ellos planteaban que se tardaría nada más que unos 4 o 5 minutos, depende, 4 o 5 minutos más haciendo ese trayecto que si uno fuera por la ruta, por la actual traza de la ruta 216. Sí. Entonces me parece que esa también es una alternativa que se podría evaluar como para el caso de pensar en alguna situación, una propuesta como esta la que estamos planteando nosotros. Poner más puentes peatonales, Luciano, sobre todo en algunas rotondas para el tránsito de peatones, alguno se tiene que cruzar en bici, un moto de un lado para el otro, ¿no está esa alternativa? Sí, nosotros tenemos un puente sobre la continuación de la calle Italia. Sí. Lo que nosotros también inclusive tenemos un relevamiento, un trabajo que hicimos con el municipio y universidad, en el que es muy poco usado e inclusive debajo del puente tenemos registrado gente que pasa, que cruza debajo del puente, que cruza la ruta sin subir al puente, inclusive en bicicleta o en moto. Entonces, eso es como que no, en estos casos no cumplen del todo la función, ni más si uno pensara en la generación de una travesía elevada, terminaría siendo innecesario, ¿no? Claro. ¿Cuándo se vuelven a reunir ahora, Luciano? Quedamos que en alrededor de 20 días, cuando nosotros nos juntáramos con cada uno con la información que se comprometió a relevar y a detectar de que los distintos organismos que teníamos, alrededor de, claro, nos pusimos un plazo de alrededor de 20 días, volver a juntar. Luciano, te cambio de tema, lo comentábamos en el arranque del programa, hoy va a estar el Ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Catopodis, va a haber una recorrida por el Estadio Municipal General San Martín, la idea es el recambio de luminarias, después van a ir allí a la Pastora de la Canal, donde se está realizando la obra, digamos, para proveer de agua al barrio, y después van hacia la 226 y 30, ¿no? Para la inauguración de la iluminación de la rotonda. Y decíamos, en el trayecto pasan por y van a ser Avenida Lunghi. Se está notando, digo, soy vecino hoy del barrio, y se está notando el gran flujo de tránsito que tiene esa avenida, cada vez más, digamos, que está siendo utilizada como ingreso a la ciudad, ¿no? Ingreso a la ciudad y también descarga, me parece, de barrios, que la zona está muy poblada, creo que también con el Procrear, mucha gente entra y baja por Lunghi. Y hay un trayecto que es doble mano y que realmente son angostas, ¿no? Y se produce un inconveniente allí con el tránsito. ¿No se ha estudiado abordar el tema, abordar esa situación? Recordemos que cuando se creó el barrio Mirage, se dejó un retiro de vereda como para hacer un ensanchamiento de la avenida. Uno entiende que realmente es muy oneroso eso. Pero ver de qué manera se podría descargar, digamos, esa traza, porque hay horas que se pone realmente muy complicada. Sí, puntualmente nosotros, nosotros tenemos estudiado el tema. Desde Luis María Campos hacia Del Valle, empieza la trocha un poco más estrecha, que es donde se generan los inconvenientes, y puntualmente, como vos decís, creo que es hasta calle Chino, son tres cuadras, sí. que después no las edificaciones no cumplen con las restricciones de dominio que deberían tener, y entonces algunas de ellas están sobre la línea de la línea de edificación, está sobre la línea municipal. Es así. Que deberían tener. Entonces ahí hay, si bien se podría resolver, pensando en un ensanche claramente, porque está prevista, esto tiene como una materialización un poco más difícil. Entonces las opciones que nosotros estamos pensando, además de seguir evaluando la posibilidad del ensanche de Lunghi, es generar nuevas alternativas, y puntualmente en este momento estoy reunido con Vialidad pensando en distintas alternativas para cómo se genera una circulación, una transitabilidad de todo ese sector, y fundamentalmente es tanto Tropezón como Movediza, son algunos de los barrios que más se están densificando y más claro. Crecen en la ciudad en cantidad de habitantes. Entonces, una de las alternativas podría ser vías de acceso. Podría como, ser por como ejemplo, el caso de Suárez García. Claro, digo, una de las alternativas podría ser como ocurre en Mar del Plata, esto de tener dos calles en el mismo sentido, dos y dos, ¿se podría hacer eso? ¿O no se contempló? Como dos calles y dos. Claro, viste que Mar del Plata no es una baja, una sube, una baja, una sube, sino dos bajan, dos suben, dos bajan, dos suben. En algunos sectores. No lo tenía registrado. Ah, mirá. ¿Viste? El tema ahí es que uno tiene que tener. En este caso puntual, lo que genera complicaciones es. Las complicaciones las que genera lo que es la. Fundamentalmente la vía, ¿no? En Luis María Campos, Pujol. Entonces ahí, o por ahí alguno de los macizos de manzanas más un poco más grandes que hay, producto de algunas instalaciones industriales, ¿no? Bien. Y el gran conflicto ahí lo se tiene en las avenidas, fundamentalmente Lunghi, y después la dificultad que se tienen para, por ejemplo, el barrio Mirage no tiene una continuidad en la trama vial. Claro. Entonces no se podría derivar el tránsito para el lado del Mirage. Alonso choca contra el barrio y después... Claro. Bien. Entonces esa es un poco la dificultad, entonces por eso lo que estamos pensando es más... Nosotros ya hicimos este año, el año que pasó, un ensanche en lo que es calle Suárez García, en tres cuadras que nosotros estuvimos pavimentando, entonces con la idea de mantener ese ancho y que esa sea también una avenida de tránsito fluido entre el sector de tanto de Movediza claro. Como de también que puede llegar a ser una vía de salida y de entrada que pueda utilizar la gente que vive en Cerro León. Está bien, perfecto. Luciano, gracias por tu tiempo, que tengas una buena jornada de trabajo. Bueno, un saludo, gracias a ustedes. Muy bien.